¿Qué tal, gente de Vidas en Red? Hoy no voy a hablar de Ucrania, ¿eh? Tranquilos, voy a hablar un batiburrillo de cositas de tecnología. Hace unos días, bueno, puse un micro vídeo donde aparezco montando un equipo que le compré a Camionero Geek la verdad es que hace tiempo, pero con todo el tema de la mudanza, pues lo fui posponiendo. Y es un equipo que está muy bien, es un de estos mini equipos tipo como Mac Mini, pero todavía incluso más pequeño, pero con Windows. De hecho, es de la marca Slimbook. Es un equipo muy sencillo, muy básico. Un i3, creo que de séptima generación, con 4 GB de RAM. Y que va muy bien para lo que es. Quiero decir, mi esposa tampoco es que le dé mucho uno, ya es mucho uso. Más allá de por las mañanas, redes sociales, correo, navegación y ya está. Así que ya se lo he puesto, está muy, muy, muy, muy chulo. Claro, el equipo tiene alguna. Bueno, yo tenía, os lo comenté el otro día, que tenía varios discos duros conectados y es un rollo, y ya lo tengo todo centralizado en el NAS. Así que ya está operativo y muy bien. Pero mira tú por dónde, empecé a tener cortes de internet. La gente normal tiene internet en casa y ya está, pero la gente, los mix, como un servidor, pues tenemos más cosas. Yo tengo dos routers en casa, uno Asus buenecito, tengo el NAS que está conectado siempre con sus copias de seguridad y haciendo sus cositas, y luego tengo la radio de Vidas en Red que está, siempre se me llena la boca diciendo que está operativa 24/7, salvo que me falle la conexión. Y últimamente me está fallando más la emisora de Vidas en Red por una razón, porque estoy teniendo cortes de internet con Vodafone. Y luego tengo también, cuando yo no estoy delante del equipo, pues lo tengo haciendo minado de bitcoins, que me da mi alegría. Quiero decir, dos tarjetas, tengo dos equipos en ubicaciones diferentes, con tarjetas gráficas normalitas, pero bueno, mis 30 y pico € al mes me rinden, con lo cual, oye, 30 multiplicado por 12, pues es un dinerico, todo suma, que diría aquel. Pero sí es cierto que el otro día, pues tuve un corte de internet de bastantes horas, es decir, toda la tarde, bueno, parte de la mañana, toda la tarde, casi toda la tarde, y bueno, puse una incidencia, bueno, no, toda la tarde, toda la noche, la mañana, así que puse una incidencia. Y Vodafone, que bueno, que me imagino que está un poco optando por reducir costes, pues ya lo intenta hacer todo por medio de aplicación, o sea la aplicación de Vodafone o lo que sea. También funciona muy bien por Twitter, pero esta vez lo hice por la aplicación y me mandaron un técnico y tal. La cosa es que antes de que llegara el técnico yo vi, me conecté, porque otra de las cosas que tengo es que tengo cámaras de vigilancia y sensores con alarma en casa. Ya ves tú que vivo en un modestísimo piso. Pero bueno, yo tengo mis sensores, mis cámaras que van grabando imágenes, que lo suben al NAS, que lo suben a otros sitios. Con lo cual, vi que tenía acceso a las cámaras IP de casa y llamé, bueno, mandé el chat de la aplicación, dije que no vinieran, que ya tenía internet y que no hacía falta, no quería hacer al técnico venir para decirle, ya funciona, vuélvete, ¿dónde viniste? La cosa es que el técnico vino igualmente. Y aunque le dije por el portero electrónico, le dije, oye, que mira, que ya tengo internet, no sé si quieres venir, pero vamos, que avisé para que no vinieras. El tipo insistió en venir, básicamente porque lo que quería ver es si realmente Vodafone había cerrado la incidencia, porque yo no sé, pero por lo poco que he hablado con los técnicos que van a tu domicilio, creo que es uno de los colectivos más explotados laboralmente. El que vino antes que me cambiaron otra vez el router, porque el router petó y me pusieron el router CBN que tengo, pues era un tipo que venía que decía que ellos trabajaban entre 6 y 7 días a la semana, es decir, una cosa horrorosa, unas condiciones y además a unas horas, porque estos están creo que hasta las 10 de la noche, o sea, un rollo. Y este, pues claro, este no quería decir, ah, vale, pues ha dicho que te va a internet, me voy. No, no, no. Quería conectarse. Por cierto, muchos de estos instaladores de Virgin, el que nos puso Virgin en la iglesia, en el local donde nos reunimos en la iglesia, tenemos fibra óptica, toda esta gente van con portátiles Lenovo. Yo no sé si los compran de segunda mano o yo qué sé, o tienen parques que como eso, los equipos Lenovo funcionan tan bien, pues ahí los tienen, además con Lenovo de los antiguillos, ¿eh? Y nada, el tipo me dijo que claro, que este router era antiguo y que iba a darme problemas y qué tal. Y claro, yo le dije, a ver, ¿cómo que antiguo? Ya lleva 2 años que me lo han puesto. Calculo yo, a lo mejor es más porque el tiempo pasa que se las pela. Y me dijo, sí, te lo pusieron hace 2 años, pero esto lleva más tiempo y te va a dar problemas. Además, la telefonía ya va por IP. Y yo vengo de los tiempos de Ono. Es decir, yo tengo 2 cables coaxiales. Uno que va hasta el router y el otro que va hasta el TiVo. Y el tipo me explicó, dice, bueno, pero claro, cuando te cambien eso, vas a tener que poner, como que tengo que poner el router en el salón, que es por donde entra el cable hasta el salón, y luego tendrás que tirar cable de red, hasta, si quieres tener el router, si lo quieres tener en tu salón, vas a tener que tirar cable de red. Yo le dije, mira, no, eso no va a pasar. Acabamos de hacer reforma y si le digo a mi mujer que tenemos que hacer más agujeros, eso no va a pasar. Total, que no me ha quedado muy claro porque creo que él no lo explicó del todo bien. Pero básicamente es que si me cambian el router y me ponen el nuevo router de Vodafone, primero el teléfono va conectado al router, lo cual es un fastidio, no me gusta. Y mira que yo, por mí, no tendría teléfono. Porque es que solo hay una persona que me llama al teléfono físico, que es mi suegra, que la llama para hablar con mi mujer. Y todos los demás que llaman es para molestar. O sea, ya nadie me llama al teléfono fijo. Yo no doy a nadie mi teléfono fijo. Porque si es alguien con el que quiero hablar o quiero que me llame, obviamente siempre damos el teléfono móvil. ¿Qué sentido tienen los teléfonos fijos hoy en día? Y sí me gustaría tener, y eso tengo que investigarlo un poco más, porque yo sé que Vodafone tiene lo del One Number o no sé qué, me gustaría tener a lo mejor un teléfono fijo virtual que yo pueda gestionar desde mi teléfono móvil. O decir, ahora me lo pasas al teléfono móvil, ahora me lo pasas a la oficina, y como las llamadas las tengo gratuitas, pues me da igual. No sé exactamente cómo funciona eso. Anyway, que no sé si alguno de vosotros sabios de vidas en red podría decirme qué es lo que va a pasar con ese nuevo router de Vodafone, si es tan maravilloso como parece. Los routers nuevos, el anterior que tengo, o sea, el que tengo actualmente, y espero que bueno, y el otro que tenía antes, me permitía gestionar DNS. Es decir, si tienes el servicio, por ejemplo, de no-IP o de DIN-DNS para tener... Como no tenemos IPs estáticas, sino dinámicas, pues tener una URL que sea siempre la misma y luego tú ya lo direccionas al puerto que te dé la gana, lo cual es muy útil al que tiene NAS o tienes otros servicios, cosa que está guay. Hubo un tiempo que tuve con el amigo Ángel, el ministro plenipotenciario, tuve un pequeño servidor de Minecraft, que eso me hace cierta gracia, a lo mejor coger ahí con mis sobrinillos, meternos todos en esas partidicas o tener... Yo qué sé, otros servicios, ¿no? Ya que tengo el enceo. O sea, la gracia es poder aprovechar mi ordenador. Pero no sé qué nuevo router es. La verdad que voy a investigarlo y qué me ofrece. Claro, otra cosa que estaba pensando, y es que la mayoría de gente tiene PC. O sea, la gente que tiene ordenador, un PC con su pedazo de fuente de alimentación, con sus cosas, o son jugadores, que son gente joven, o lo tienen para muy poco. Yo creo que realmente una tablet, teclado, ratón y monitor, va que chuta, o un portátil a las malas. Y lo quieres en plan desk station, pues lo montas así. Pero lo cierto es que la gente no que tiene PC, a lo mejor lo tiene por herencia de los años 90 o el año 2000, pero no mucho más. Y yo sí, yo como dije, tengo la radio online, tengo la minería, tengo la videovigilancia, tengo Zero Tier con Z, que es una cosa que recomendaron, creo que fue Naseros, que es uno de los servicios que ya son imprescindibles. Yo todos los equipos que tengo varios equipos funcionando, los tengo con Zero Tier como una pequeña red local. Con lo cual me viene muy bien, pues, yo qué sé, no solo para compartir archivos entre ellos, sino también por si quiero usar el escritorio remoto de Windows, que ya no lo uso, porque la verdad que con AnyDesk va que chuta, o si no quiero tener instaladas aplicaciones, tenerlas instaladas en más de una ubicación, que eso también es útil, que también podía usar AnyDesk para decir, venga, voy a abrir Scrivener, porque aunque yo tengo varias licencias de Scrivener, la tengo para iPad, para Mac y para Windows, tengo tres licencias de Scrivener, el programa este de escritura creativa. Luego al final, como son versiones diferentes, la de Mac no es compatible con Windows, casi que me resulta mucho más interesante conectarme al PC de casa, y si uso Scrivener, aunque ya estoy usando Obsidian de manera intensiva y única, pues prefiero conectarme al PC de casa. Entonces, bueno, es más interesante tener eso en una sola aplicación. Así que muy interesante eso. Y una cosa que estoy descubriendo nueva es, estoy explorando, estoy aprendiendo. Windows tiene un automatizador de tareas que me parece bastante malo. Yo sé que Mac, el mundo Mac, tiene Automator o algo así, que eso es digno de usarlo. Lo cierto es que al final yo uso muy poco Mac. Me paso más tiempo en Windows. Y he encontrado una aplicación que se llama Robotask, Robotask, como Robotarea, Robotask Lite, que te permite grabar macros de tareas repetitivas y luego decir, ejecútala. Por ejemplo, yo tengo una cámara que está continuamente grabando imágenes de vigilancia. Esa cámara crea carpetas con tanto pequeños clips de vídeos como un resumen del día. Yo todo eso quiero que se copie al NAS. Bueno, puedo hacerlo manualmente. También podría crear una copia de seguridad. Eso también lo hay miles de aplicaciones de copia de seguridad. Pero me gusta mucho el concepto de automatizar muchas cosas del PC y decirle, pues mira, a la 1 de la mañana copias esto de esta carpeta a esta otra carpeta. Eso es interesante, ¿no? O te creas una carpeta y lo copias aquí. Eso me mola muchísimo, me mola muchísimo. Tengo que explorarlo porque me ha parecido, estuve leyendo aplicaciones de automatización de tareas y me mola mucho. Bueno, como os dije, me terminé de leer el libro de Hail Mary y tengo ahí una participación que incluso algunos ya me habéis preguntado, oye, ¿cuándo va a salir Arcais? ¿Sigue grabando Arcais? Pues la verdad es que hasta donde yo sé, no graba. Que por cierto, le preguntaré luego. Pero yo creo que estaba con Charlando en Bata y Charlando en Bata dejaron de grabar. Por cierto, qué gran podcast Charlando en Bata. Le he pedido que grabe, le he hecho unas cuantas preguntas y me va a ofrecer ahí su audio, siempre disponible y dispuesto el amigo Arcaiz, qué grande, y un gran lector. Y claro, quiero dedicar un podcast solo a hablar de eso. Terminé de leer Hail Mary y me vino ese gran vacío interior que te queda cuando terminas un libro que te gusta mucho y entonces te preguntas, ¿y ahora qué? Porque lo que te pide el cuerpo es seguir leyendo ese libro, que no hubiera terminado, pero resulta que, mira tú por dónde, pues el libro se ha terminado. Y tenía así varias opciones, de hecho en mi teléfono siempre tengo unos cuantos libros, por supuesto siempre tengo algún libro de los estoicos que voy leyendo poco a poco y deleitándome y degustando y procesando toda esa sabiduría estoica. Pero hay un libro que se ha hecho muy popular, que es el libro de Ángel Martín, Por si las voces vuelven. Bueno, aquellos que me sigáis de fuera de España, Ángel Martín es un tipo que se hizo famoso con un programa de estos de por la tarde, medio de comedia. Y el tipo es monologuista, es cómico y ha hecho algunas cositas, ¿no? La cosa es que este tipo tuvo un brote psicótico, se le fue la cabeza totalmente. Y él ha escrito un libro muy honesto, describiendo qué fue lo que le pasó. La cosa es que yo empecé a escuchar entrevistas de él por internet, porque se ve que creo que dejó la televisión y empezó a descubrir el mundo de internet y está haciendo cosas muy chulas, como un podcast con entrevistas sobre salud mental, y luego tiene un informativo diario donde el tío resume, pues digamos, los eventos del día en modo resumencillo de 4 minutos con su punto irónico, ¿no? Porque este tío es un comediante muy irónico, así como muy tranquilo, muy tal, pero te está soltando ahí unas cosas muy graciosas. El libro, bueno, las entrevistas que escuché pues me parecieron muy interesantes y la verdad es que casi cuenta el libro en las entrevistas, pero también me lo había recomendado Entrenamiento Mental, el podcast Entrenamiento Mental alias Conversister. Entonces me lo compré, como tengo la aplicación de Kindle en el teléfono y estoy usando el Fold, que el Fold algún día me va a petar porque ya se ha llevado varios castañazos. De momento sobrevive, querido Fold, pero me resulta útil para leer libros porque claro, esa pantalla para leer es muy agradable. Así que me lo compré en la versión Kindle, me lo estoy leyendo y creo que tiene algunas partes magistrales. O sea, el tipo describe lo que es perder la razón como un estado de bastante felicidad, como un estado donde se da cuenta, es decir, es como una falsa lucidez. El tipo como que descubre que todo está conectado. O sea, todo tiene un propósito. ¿Os acordáis del hombre en busca de sentido? Todo tiene un sentido. El universo le está mandando señales, pistas. Y detrás de la realidad hay otra realidad, que es la realidad real, no es la realidad aparente, sino hay una Matrix real donde ocurren cosas muy chulas que le tienen todo el día entretenido. Entonces, él de pronto descubre, en una especie de revelación que tiene en la bañera, que se le viene una idea a la cabeza y dice, qué pena que no tengo aquí para apuntar o para escribir en el teléfono. Qué buena idea sería si pudiera tener una caja fuerte mental y ahí meter esas ideas. Y en ese momento escucha la primera voz, ¿no? ¿Sabías que se puede hacer eso? Y él le responde a esa voz. ¿Ah, sí? ¿Se puede? Dice, sí, sí, se puede eso y muchas más cosas. Y a partir de ahí empieza una aventura. Y es que no se puede catalogar como otra cosa. Empieza una aventura donde el tipo pues va haciendo descubrimientos como que la luna cada vez está más cerca. La luna cada vez está más cerca. Nos estamos acercando mucho a la luna. Descubre que su yo del futuro le visita por las noches. Su yo del futuro, o sea, él mismo viene de, y le da consejos, le anima mucho, tienen conversaciones muy, muy interesantes y para él es muy tranquilizador que su yo del futuro venga y le diga, oye, mira, esto que estás preocupado, olvídate, porque, a ver, no te voy a decir muchos detalles, pero no es para tanto. Aparte, te digo una cosa, tu vida en el futuro va a ser muy guay. O sea, tendrás tus cositas, pero te aseguro que tu vida va a ser muy, muy molona. Entonces, el tipo va metiéndose en una gran trama donde descubre que el mundo está lleno de hijos de los dioses. O sea, gente con superpoderes que finge tener vidas normales. Él descubre que hay varios planos de la realidad que puede visitar a la vez. Es decir, puede tener una conversación contigo, pero a la vez tener una conversación telepática con tu yo real y estar inmerso. Es decir, la cabeza le funciona a 1000 por hora. Por las noches, él tiene otra trama, él le llama tramas, ¿no? Que son, yo diría, fantasías. Pero él tiene una trama que le relaja mucho y es que él cree que el planeta Tierra es una gran nave espacial. Es decir, hay una conspiración y es que nos estamos moviendo. Esto se ve en la novela y en una película que yo creo que vi en Netflix que se llama El planeta errante, de Wandering Earth, que creo que es del mismo autor del problema de los tres cuerpos. Y el tipo pues cree que la humanidad está engañada y nuestro planeta en realidad es una nave espacial que replica todo y vamos a un nuevo sistema. Otro sistema solar, que no es nuestro sistema solar, sino otro. Jolín, la verdad es que seguro que se me olvidan cosas que él explica, ¿no? Él explica cómo asocia ciertas cosas a señales del universo que le dicen, tira por ahí. Por ejemplo, los sonidos agudos es una buena señal y los graves una mala señal. Aquí es donde se mezcla esa superstición que todos tenemos, ¿no? Me da mal rollo, me da mal... esos toques que todos tenemos, ¿no? Entonces, si él de pronto tiene un pensamiento, ¿no? No sé si hacer esto o lo otro, y suena el tintineo de una cucharilla sobre el plato del café, un sonido agudo, eso es que el universo le está diciendo, buena señal. En cambio, si oye un sonido grave, mala señal. También tiene movidas raras. Por ejemplo, él descubre que los espejos, una cosa, esto es un recurso de muchas novelas y películas. Los espejos no son espejos, sino que son portales a otro mundo. Es decir, hay un mundo que es una copia de este mundo, donde hay otro yo, que es un gemelo perfecto a mí, que me imita en todo y que aprende de mí y que por la noche está deseando salir del espejo, meterse en mi realidad y suplantarme. Tócate las narices, ¿eh? Entonces él dice que muchas veces miraba al espejo pensando en plan, hijo de perra, sé que eres tú, no finjas, haciendo movimientos y buscándole algún fallo, ¿no? Como diciendo, a ver si yo se me estoy cepillando los dientes y lo pillo en un renuncio. Y él dice que hay momentos en los que su yo del espejo comete fallos, incluso ve una pequeña sonrisilla como diciendo, desgraciado, me has pillado, me pillaste. Entonces, eso es también rollos malos. El libro, que está muy interesante, aunque me parece un poco caótico, es decir, que el hilo argumental avanza y retrocede continuamente, y por ponerle alguna pega, creo que algunas disquisiciones filosóficas con preguntas, ¿os imagináis qué pasaría?, le sobran al libro, y yo creo que le sobran porque, claro, él tiene que contar lo que tiene que contar, no va a contar más cosas de las que le han pasado. Él reconoce que consume marihuana o consumía marihuana y éxtasis. En fin, yo no soy médico, pero conozco a médicos y conozco a personal psiquiátrico que me cuentan que, por desgracia, la relación entre movidas mentales y drogas pues es directa. Es decir, no a todo el mundo se le va la cabeza por consumir drogas, pero a mucha gente que toma drogas se le terminan desarrollando problemas mentales, que alguno diría están latentes, no sé qué, pero bueno, como me decía alguien, jugar con la química de tu sistema nervioso nunca es buena idea. Y él reconoce que se tomaba su éxtasis de vez en cuando y explica que hay dos tipos de marihuana. Yo eso no lo sabía, ¿eh? Y mira que he tenido gente a mi alrededor que consumía. Hay dos tipos de marihuana, una que te acelera y otra que te tranquiliza, ¿no? No me acuerdo el nombre, ¿no? Él lo explica en el libro, ¿no? Y él tomaba las dos, porque a veces necesitaba acelerarse y tranquilizarse. Todo esto me recuerda a Philip K. Dick, que era un gran consumidor de drogas, aunque luego las dejó al final de su vida, cosa que le pasó factura, pero que muchos de los libros de Philip K. Dick son auténticas paranoias de drogadicto. Pero auténticas paranoias. Es decir, tú imagínate que tú desarrollas la neurosis, o como se llame mentalmente, donde los muebles te hablan y te impiden hacer cosas. Por ejemplo, el pomo de la puerta dice, no te dejo pasar, que no me da la gana, que tú no pasas. Y tú estás tan trastornado que decides que no puedes pasar porque el pomo de la puerta te dice que no se abre. Bueno, él tiene un relato donde la tecnología ha llegado a un punto y el capitalismo ha llegado a un punto, hablo de Philip K. Dick, donde para abrir puertas y ventanas tienes que echar monedas. Y si no las tienes, el robot o la inteligencia artificial que controla el pomo de la puerta dice que tú no pasas. Es decir, Philip K. Dick tiene muchos relatos de ese tipo, que dices tú, madre mía, esto seguro que es un mal viaje que él ha tenido y que lo ha metido en el libro. Y así es. Y así es. Hay un relato de la colección, la gran colección de relatos de Philip K. Dick que sacó Minotauro, la editorial Minotauro, donde hay, no te lo cuentan al principio, pero hay una nave espacial que cae en un planeta. Y entonces los viajeros de la nave espacial que se han chocado contra el planeta y que están tirados, pues empiezan a hablar qué pueden hacer, escoger un jefe, pero todos están súper recelosos los unos de los otros, desconfían y de hecho cuando hacen reuniones están siempre observándose como si alguien les fuera a matar y como alguno se ponga nervioso tienen botones del pánico para que se abra una trampilla, cada uno caiga por su trampilla y desaparezca a su refugio secreto. Y luego al final de la novela te cuenta que en realidad la nave espacial es una nave prisión y los tripulantes o pasajeros de la nave espacial son enfermos mentales de paranoia. Me parece una idea absolutamente genial que os he contado muy mal, pero me parece propio de la mentalidad o de la mente trastornada de alguien que sí. Me sorprende y me disgusta que Ángel Martín defienda el uso de marihuana aún sabiendo que lo peor que puedes hacer si has sufrido enfermedades mentales es seguir consumiendo. Él dice que ya ha dejado de consumir, aunque no descarta que en algún momento pueda volver a consumir. Pero me parece, quiero decir, él tiene derecho a decir lo que quiera, pero me parece irresponsable, y esta es mi opinión. Y por supuesto es respetable y puedes disentir, pero no me parece bien. O sea, me sorprende mucho que en un libro donde él está hablando de que se le fue la cabeza, defiende el uso de drogas. En fin. El detonante fue que la gente empezó a darse cuenta de que Ángel Martín estaba perdiendo la cordura. Por ejemplo, él descubrió, comillas, que podía manejar el mundo desde Twitter. Es decir, que él con sus tweets podía manejar la realidad y controlarla. Hasta el punto que una periodista se dio cuenta de que aquello era algo raro y dijo, este tío está jugando, o una de dos, o está jugando o se ha vuelto loco. Y él dice, claro, fue más bien lo segundo. Una de las cosas que él pensaba es que, por ejemplo, cuando él veía una película, estaba viendo Passengers, la película esta de ciencia ficción tan chula de bueno, se me ha olvidado, Jennifer no sé quién y el Chris Pratt, creo que se llama. Cuando estaba viendo la película, los protagonistas de la película le estaban mandando mensajes y guiños, diciendo, Ángel, que no sé qué, que te estoy mandando un mensaje mental. Y que también vio mensajes ocultos en las botellas de aceite de oliva. Y luego, cuando salió la película de Wonder Woman, él creyó que la protagonista de Wonder Woman, la actriz que interpretaba a Wonder Woman, era su novia. Entonces el tío se puso súper contento, felicitó por Twitter a su novia, diciendo, felicidades, qué gran éxito, somos ricos, y se fue a una tienda Disney y se puso a comprar tazas de Disney y chorradas y una bicicleta, y llenó el coche de regalos, llegó a su casa, felicitó a su mujer, mira todo lo que te he comprado. La novia se puso súper nerviosa y en plan se cabreó, discutieron. Llamó a un amigo, en plan, oye, Ángel se le ha ido la cabeza. El amigo llegó por la noche a casa y le dijo, acompáñame que nos vamos al hospital. Y la pregunta es, ¿y por qué Ángel Martín decidió acompañar a su amigo para que lo internasen en un hospital psiquiátrico? La respuesta es muy sencilla, porque su amigo olía a café. Y en su universo de señales ocultas del mundo, la señal de olor a café era una buena señal. Así que su amigo le dijo, vente que nos vamos al hospital. Dijo, vale, qué gran idea. Bueno, en el libro cuenta muchas más cosas, pero lo cierto es que algunas reflexiones que hace en el libro me parecen fascinantes, ¿no? Y tristes, ¿no? Como, y esto ya es un poco un juicio de valor, ¿no? Él tiene una vida donde está luchando pues con depresión, con sus luchas, ¿no? Con preocupaciones, ¿no? De trabajo, de dinero, movidas que todo el mundo puede tener en cualquier momento de su vida. Y de pronto se abre una puerta a una realidad fascinante, llena de fantasía y aventura, que lo pone a 1000 por hora, lo acelera, que le mete en líos, como cuando él piensa que no echa gasolina porque la gasolina es placebo. Así que se queda tirado en la autopista o donde sea porque su coche ya no tiene gasolina, pero es que claro, la gasolina es placebo. Entonces, ¿para qué le va a echar gasolina al coche? O sea, no es movidas, pero todas son movidas interesantes. Sus conversaciones por la noche con su yo del futuro. Cada noche mirar la luna y darse cuenta de que está cada vez un poquito más cerca. O sea, unas movidas, dice, eso es genial, dice, pero cuando sales del psiquiátrico y te das cuenta de que las voces que oías se han callado y todo ese universo se ha ido, dice, te quedas hecho polvo como un trapo tirado. Una reflexión muy curiosa, ¿no? La reflexión que yo me hago es que todos buscamos algo. Algo. Él decía, a mí me internaron en el psiquiátrico porque oía voces y sentía presencias. Dice, pero es que luego pongo la tele y veo programas de misterio y hay gente a la que le pagan por decir que oye voces y ve presencias. Interesante relación, amigo Ángel. Todos estamos en búsqueda de propósito y sentido, ¿no? Es decir, cada cosa que me pasa por algo, o hay un ser invisible, una inteligencia superior, que puede ser el universo, Dios, los extraterrestres, que van guiando mi vida y se ocupan de mí. Se ocupan de mí y mi vida va en una dirección que yo no conozco, pero que va siendo guiada. Y eso me conforta mucho. Y aquí es donde podemos entrar en el terreno de la filosofía o el terreno de la religión o metafísica. Hay gente que creemos que hay una inteligencia superior a nosotros. Esa inteligencia es sobrenatural, todopoderosa, omnisciente, es decir, lo sabe todo, todo lo que ha pasado, todo lo que ha sido y será. Es más, es una inteligencia ajena a nuestro universo, con lo cual el tiempo es algo que no afecta a esta inteligencia, y esa inteligencia es dos cosas más, personal y bondadosa. Bueno, se podría decir muchas más cosas, obviamente, ¿no? Y eso para nosotros es sumamente confortador y consolador. Nos trae una gran paz saber que estamos en manos de alguien que tiene todo el poder y que incluso aunque haya desgracias en tu vida, la mano de ese ser te está controlando y lo está utilizando para bien, como dice la Biblia en el libro de Romanos, cuando dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan o les encaminan para bien, para un bien mayor. Muy interesante. Ahora, claro, ayer hablaba con Versister Espe Margal sobre cómo hay gente. Claro, ¿cuál es el límite, no? Esta es una pregunta que yo hago honestamente. ¿Cuál es el límite entre la locura y la fe personal? Claro, porque hay un límite, hay una línea, ¿no? Donde una cosa es tener una confianza en ese ser superior y una frontera donde ese ser superior o esa conciencia superior te manda mensajes por medio de las botellas de aceite de oliva. Claro, y quizá ahí está la diferencia, ¿no? Hace unos años, cerca de donde yo trabajaba antes, bueno, de la oficina donde yo trabajaba antes, porque sigo trabajando en la misma empresa, pues un tipo que estaba trastornado empujó a una chica joven a la vía del tren. La chica no murió, gracias a Dios, pero perdió una pierna. Este chico veía señales por todas partes. Con lo cual, cuando veía el anuncio de Nike que dice Just Do It, simplemente hazlo, pues él pensaba, hoy es el día que tengo que empujar a alguien a la vía del tren. Just Do It. porque veía una señal del universo a través de los anuncios de cierta empresa de material deportivo. Quizá esa sea la diferencia. Normalmente el mundo de la fe, el mundo de la fe religiosa, es un mundo de la confianza, pero suele ser un mundo silencioso. Suele ser un mundo donde puedes ver señales, pero obviamente no estás seguro si significan lo que crees que significan. Quizá una llamada de teléfono fortuita puede ser a ese Dios personal y amoroso encaminándote, ¿no? Y yo puedo contaros cosas de casualidades, pero la diferencia entre una casualidad en la que tú mismo puedes utilizar tu mente para decir ¿fue azaroso o fue Dios obrando? Nunca lo vas a saber 100%. Puedes intuir que probablemente sea así. Quizá la locura es que tu mente lo relaciona todo y has perdido el control de tu mente y, por supuesto, has perdido la capacidad para ser crítico, ¿no? Digamos que la fe del loco o del trastornado, no quiero insultar a nadie, pero él mismo se llama loco a sí mismo en su libro, es una fe que no se cuestiona. No dice, es que esto está, bueno, quizás sí, quizás no, quizás la luna se acerque más a la Tierra, pero hay un momento en el que el raciocinio se para. Todo es, ¡qué guay! Pero en ningún momento piensa, bueno, voy a hacer una cosa, voy a medir la luna, voy a hablar con astrónomos, voy a apoyarme en la opinión de otra gente y vamos a ver si la luna está más cerca o no. Bueno, perdonad la disquisición, pero bueno, es un libro interesante y yo creo que lo recomiendo, que os va a hacer pensar y sobre todo os va a ayudar a ser, yo creo que nos va a ayudar a ser más compasivos con personas que están sufriendo trastornos, porque él mismo da pautas sobre cómo podemos tratar a gente que se está recuperando de un brote psicótico y eso es interesante. Pues amigos, un saludo a todos y hasta pronto.